La aplicación estará disponible para descargar en el celular y podrá usarse de manera offline. El encuentro somos todas y todes. Viviendo el 34º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Trans, Travestis, Lesbianas y No Binarias. Muy, pero muy buenas tardes a todos los que estén del otro lado. Iniciamos siendo las 6 pasaditas de esta tarde, iniciamos la transmisión especial del Foro Argentino de Radios Comunitarias en el 34 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis y No Binarias. Bueno, estamos acá desde la ciudad de La Plata transmitiendo en esta oportunidad. Es la segunda transmisión, ¿no? Porque ya hicimos ahí a las 2 de la tarde lo que fue la radio abierta, que la hicimos del centro de La Plata, y tuvimos la oportunidad de de convocar a otras compañeras que andaban por ahí dando vueltas. Y en esta segunda oportunidad la estamos haciendo desde Radio Futura, esta transmisión especial, por supuesto con todo el acompañamiento y también con el aporte de todas las compañeras de las radios comunitarias de Farco que han llegado a La Plata. Y bueno, nosotras somos locales y les damos la bienvenida a todas ellas. Bueno, estoy rodeada acá de mis compañeras de Futura. ¿Cómo andan? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Somos un montón acá. Sí, somos un par. Qué manija, ¿no? Todo esto. Qué manija. La verdad que tenemos. Sí. A veces es. A mí me costaba caer en la cuenta de que está sucediendo. Y hasta no salir a la calle y encontrarse un montón de gente que anda caminando, que anda recorriendo distintos talleres, que está yendo a distintas actividades culturales también que ofrece la ciudad. Bueno, ahí es como donde caes en la cuenta concretamente de que estamos acá, que se está haciendo el 34 Encuentro Plurinacional, con toda una carga ahí, ¿no? Con respecto al nombre, toda una discusión que se viene dando. Pero como decían hoy en la Comisión Provincial por la Memoria, cuando se hizo la conferencia, ya es pluri hace mucho tiempo, hay que materializarlo, ¿no? Uh-huh. Bueno, más temprano contábamos hoy la apertura en esta mañana. Fue medio difícil porque, bueno, acá en La Plata está habiendo un temporal y tormenta tremendo. Mm. Pero bueno, a pesar de todo, se hizo una apertura. Estuvo a cargo de la campaña Somos Plurinacional. Y todos esos detalles ya los contamos más hace un ratito ahí en la radio abierta. Y todo eso está ya subido a la agencia Farco. Ahí, agencia.farco.org. Vamos a ir subiendo toda la cobertura. Bueno, siendo las 6 de la tarde, ya hemos pasado aparte por varias actividades y talleres. ¿Cómo lo vienen viendo, chicas? Bueno, personalmente, y saludo a la audiencia y a la mesa y atrás del vidrio. con mucha emoción, realmente. En lo personal, me está pegando muy fuerte no solo la cuestión de que el encuentro sea en la ciudad donde nací, sino además que de alguna manera el encuentro vino a nosotras y a nosotres, ¿no? Y eso es lo que más me impresionó el primer rato que estuve en la calle de la gente con los bolsos, ¿no? Ay, y la gente, sí. Y las bolsas ayer. De dormir, ¿no? Sí, los micros llegando. Y es como, claro, ¿no? Están viniendo al encuentro, ¿no? No es que el encuentro vamos a ser quienes habitamos la ciudad de La Plata generalmente, sino que, claro, es verdad, viene un montón de gente. Mi primera salida con Emi, que también participa de la programa de Juana Sostén, hicimos unas poquitas cuadras y nos encontramos unas chicas de Puerto Madryn. Y eso fue como, claro, sí, es el encuentro está es acá pasando. Y es acá de todos lados. Así que, bueno, con esa emoción. Yo me crucé más temprano a un grupo de mujeres que venía de Chaco. Y entonces les preguntaba, bueno, ¿y qué pasó allá el año pasado? Y claro, yo era como que seguía un poco como si hubiera sido el año año pasado, no, el otro, ¿no? Claro. Pero bueno, ahora estamos acá y esta es la sede y nosotras somos locales. Uh-huh. Y hablar. ¿Vos, Vero, cómo la viviste este rato, ya estas horas, no? No, también como flasheando eso de que sea acá en La Plata, de encontrarnos con la gente en la calle. También a nosotras nos pasó de que estuvimos con Bel por la zona de Bellas Artes y ver a la gente con el Google Maps tratando de encontrar Bellas Artes, claro, en Diagonal 78. El Google Maps que te habla. Era a la derecha. No, no creer. Eran unas chicas de Mendoza que les había tirado como para ir en auto, más la diagonal. Era un chino, sí, ese mapa.

Tenemos que encontrarnos. Marchemos juntas al 34º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis y No Binarias. Nombrarnos para reconocernos. Este año se lanzó la campaña Somos Plurinacional desde múltiples sectores de la comisión organizadora para que el encuentro pase a llamarse Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binarias. Se propondrá el cambio de nombre en la apertura. De proclamarse, sería un momento histórico para la trayectoria de los encuentros. Pronunciarnos de este modo permitirá reconocernos en nuestra historia y en la lucha de las compañeras originarias. El encuentro somos todas y todes. Construyendo el 34º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Trans, Travestis, Lesbianas y No Binarias. Seis y media de esta tarde ya, en este 34 Encuentro Plurinacional desde la transmisión especial de Farco. Bueno, algo que estaba sucediendo en el día de hoy iba a ser el Festival por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que bueno, por las condiciones climáticas tuvo que suspenderse, pero las compañeras convocaron a hacer un pañuelazo. Y estamos ahora en comunicación, a ver si está enganchada ahí. Del otro lado está Corina Duarte, compañera de Radio Estación Sur y del Foro Argentino de Radios Comunitarias, ahí desde la plaza. Corina, ¿estás por ahí? Corina, bueno, vamos a ver si la podemos volver a llamar. Cori estaba ahí en 7:50 porque, bueno, como ustedes saben, compas, estaban convocando a este pañuelazo, bueno, a partir de que se decidió suspender el festival, ¿no? Sí, una cuestión que también estuvo pasando es que estaba funcionando muy mal la señal de sí. Teléfono. Probablemente sea algo de esto porque, bueno... No sé si lo notamos en toda su dimensión, mañana lo vamos a ver bien en la marcha, pero somos un montón en la ciudad de golpe, entonces, bueno, puede que haya sido algo de eso. Bien, entonces se va a estar realizando este pañuelazo a las 6 de la tarde y había también una convocatoria a unos tambores que eran parte también de los que habían sido la convocatoria para el festival. Por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y a ver ahora sí si la podemos enganchar a Cori. Cori, ¿estás por ahí? Estamos ahí con unas dificultades sí. telefónicas. Bueno, vamos a ver si la podemos volver a enganchar. A ver, Cori, ahora sí. Ahí está. Dale. ¿Cómo nos costó? Pero bueno, ahí estamos. ¿Estás ahí desde la plaza? ¡Hola, ubicación! Se está complicando esta comunicación. Okay. Ahí está. Hola, bueno, buenas tardes. ¿Me siguen escuchando? Sí, ahora sí. Bueno, sí, estamos acá en calle 7. La verdad es que si vos pasabas por acá hace una hora, era una peatonal y ahora es otra completamente distinta. Al principio podía ser una calle ahora en formato tradicional y ahora parece Mar del Plata, chicas. Está lleno, pero lleno de gente. La verdad es que son de mujeres, de diversidades. Sí, la verdad que posiblemente lo hayan comentado, voy a reforzar este. Hay muchísimos, pero muchísimos hombres que salieron tipo a ver qué pasa, pero como que se nota que lo que los movió fue fundamentalmente la curiosidad, porque miran con cara de curiosidad y son realmente un montón. Y también está en la esquina frente al pasaje de Aldo Rocha, el pañuelazo por el aborto legal, seguro y gratuito, junto con las cuerdas de tambores que hubo, así que fue un ambiente muy, pero muy propicio para que se juntara muchísima gente ahí en la esquina. Y ya están casi las dos manos de casi 7, de 7:50 hasta por lo menos 7:56, es decir, hasta el final de la plaza, lleno. Quizás lento para caminar, lento para moverse, obviamente mucha presencia policial. Ya está la plaza San Martín también con muchísima gente. La verdad que es un escenario completamente distinto al que teníamos hace un ratito nada más. Y conversábamos más temprano con Candela y decíamos, Glitter resistió lluvia, eso durante la mañana. ¿Sigue resistiendo Glitter la lluvia? Sí, acá estamos llenando de colores la avenida, dando a colaboración para ponerle un poco de magia y de arcoíris a toda esta situación. Y nada, acá apoyando la movida, también a la gente que está desesperada vendiendo, porque como estamos, viste... Mucha gente vendiendo, mucho emprendedor. Hay mucha gente comprando también, rarísimo. No, pero está hermoso, toda la movida está re armoniosa y bueno, vamos a seguir poniendo un poquito acá de magia y de amor. kilo que salen más, las hamburguesas veganas o el glitter. La comida sale siempre. Y nada, y la pintura la gente a veces se prende. Con la lluvia me costó un poquito, pero fue cuando paró, porque por las dudas de que se corra, ¿no? Pero está bueno, se prende también porque está colaboración. Es para ahí que entre todos nos ayudemos a embellecer el lugar. ¿Sos de La Plata? Sí, soy de Ensenada. Sí, estoy viviendo en Córdoba, vine al encuentro. ¿Te viniste? ¿Y cuándo, desde qué hora estás acá el 7? Hoy arranqué acá, llegamos a las 12, almorzamos tranqui y salimos porque también la lluvia, pero me enteré que se suspendió allá en el estadio y bueno, igual la gente ya desde temprano ya estaba acá. A las 7 yo tenía a mi tía que está haciendo viajes y ya había un montón de gente acá en esta misma paternal. ¿Hasta qué hora se quedan? Esto va a durar hasta las 8 y después sigue la fiesta de Lorena Vázquez, el trabajo social, va a haber mucha movida así de cumbia para bailar y ahí sostener la energía. ¿Tu nombre? Vida. Gracias. Bueno, era Vida entonces acá con sus hamburguesas veganas, con los brillos y pasás también por acá. Tengo un puesto de venta de libros al lado, un puesto de venta de bolsas al lado que dicen mira cómo nos ponemos y que tienen mujeres con pañuelos. La verdad que sí, como decía, hay mucha gente vendiendo y también hay mucha, pero mucha gente comprando y todos están apareciendo ahora en este momento por acá, por la peatonal feminista de calle 7, una chica que vende pulseras verdes. ¿Me contás cuánto cuestan? Cuestan 100 pesos. ¿Y recién llegaste a vender? Estamos, sí, hace un ratito. ¿Son de La Plata? Sí. ¿Y lo pensaron, hacen 100 pesos o lo pensaron para el encuentro? Lo empezamos para el encuentro y también para con lo destinado, digamos, a ayudar a las mujeres que están en cuestiones de violencia de género. No, de nada. Bueno, chicas, ahí ven. Cori, ¿te compraste algo? Nada, estoy, nada. ¿Modo ahorro? Sí, en realidad un agua y unas papas fritas con queso cheddar, porque además la oferta gastronómica es amplia, ¿eh? Sí, es amplia. Eso también. Está así bien. Que mucho veganismo y mucho chori que le hace contrapeso. Bueno, Cori, muchas gracias. Te dejamos ahí a ver si podés comprarte algo entonces. Te llamamos en un rato. Más tarde les recuerdo 1:58 la convocatoria de marcha también contra los travesticidios. Mucha de la gente que está por acá arrancaremos directamente para allá también. Bárbaro, bueno, hasta luego, Cori, gracias. Un abrazo. Bueno, ahí pasaba nuestra compañera Corina. Parte también de compañera tuya, Rocha, desde Radio Estación Sur. Del Radio Estación Sur, ahí estuvimos armando, bueno, la gente que escucha viene siguiendo la transmisión. Estábamos hace un rato haciendo una radio abierta, después fuimos a dar una vueltita por ahí, comimos algo, muy linda la peatonal, no había nadie, pero justo cuando nos veníamos caminando por 7, venían saliendo las chicas de los talleres. Claro. Y encaraban para la peatonal feminista en una marea verde, ¿viste? Veías todos pañuelos verdes, pañuelos violetas y eso. Otra cosa que vi que me llamó muchísimo la atención y les preguntaba a las chicas, ¿qué clase de brujería es esta o de estrategia comunicacional que no entiendo? Y tiene que ver con mujeres caminando de la mano. Eran mujeres, una con un pañuelo verde en el cuello y otra con un pañuelo celeste. Y caminando medio de la mano, pero vi como... ¿Viste esa parejas, escena? Varias. Mira. Vi personas con pañuelo celeste, pero además caminando con gente con pañuelo verde. Claro. No sé si será algún tipo de escenario de unidad que quieran demostrar o decir, bueno, por más que no pensemos lo mismo, podemos llevarnos bien. ¿Podría ser algún tipo de intervención? O algún, sí, tipo, capaz algún tipo de intervención. ¿No? Claro. Y hay un montón de cosas, sí, la verdad, ¿no? Vas a ver un montón. Sí, Y bueno, yo cuando venía para acá también pasaba ahí por la peatonal feminista, también almorzamos ahí con unas compañeras de camino acá, porque salíamos de la radio abierta y bueno, había que comer algo antes de llegar a la segunda transmisión. En ese momento también estaba más despejada, entendemos que bueno, que porque estaban todas en los talleres y bueno, como está también la lluvia y el agua, estaban todas refugiadas ahí en las facultades, ¿no? Donde estaban haciendo los talleres. Le voy a mandar un saludo muy grande a Vani Artola, del Servicio Informativo Regional también, que me mandó una foto, yo tenía el celular en otro lugar, entonces lo abrí cuando salimos de la transmisión y me dice, sigan soplando que se está mejorando y ya está en Las Flores. Y me mandó una foto del cielo de Las Flores que queda acá cerquita y de nubes despejándose. Entonces, si se despeja allá, se despeja listo. Acá, listo. Mañana tenemos un día hermoso de sol. Vamos ahí a copar la plaza, estar en el pasto y todas esas cosas. Te tomamos lo que decís, listo. Aplauden, mira, aplauden. De este lado te aplauden. Armar esos talleres espontáneos que se arman en el pasto, está buenísimo. Bueno, hablando de talleres, ¿les parece si vamos compañeras de Farco que están ahí en las facultades, repartidas por toda La Plata, nos están mandando un poco de las novedades, ¿no? Que están sucediéndose por ahí y cómo están desarrollándose y cómo vienen los talleres. Así que si les parece, vamos a escuchar a una de ellas. Nos comentaba sobre el taller de sexualidades. Soy Martina de Radio Futura, estoy en la Facultad de Humanidades en Ensenada. La facultad está desbordada de gente, hay muchos talleres, todos se tuvieron que desdoblar en un montón de comisiones que fueron en las aulas, en los pasillos, en las oficinas y también afuera en el playón del estacionamiento a pesar del tiempo. Un montón de personas reunidas, charlando, discutiendo, debatiendo. En mi caso estuve participando del taller de relaciones sexoafectivas, éramos más o menos 100 personas, donde pudimos charlar sobre distintos tipos de relaciones, no solamente de pareja, sino relaciones con los amigos, las amigas, con la familia. Bueno, se dio lugar realmente a un montón de participación. Muchas éramos la primera vez que estábamos en el encuentro, entonces también fue muy interesante, había mucha emoción de poder encontrarnos. La ciudad está repleta de gente, repleta de pañuelos verdes también. Es muy lindo en el camino de llegar hasta la facultad también, ver el bosque lleno de gente caminando, como con mucha alegría y que no importó la lluvia ni nada. Y bueno, quedamos con la intención de encontrarnos mañana a la mañana para seguir charlando cada uno de sus talleres y a la tarde, bueno, con la marcha para recorrer toda la ciudad y terminar en esa gran peña en el Estadio Único. Ahí la escuchábamos entonces a Martina, nuestra compañera de Radio Futura. Estaba ahí en el de, ¿cómo dijo? Taller mujeres de sexualidades. Sexualidades y relaciones sexoafectivas. ¿Habían participado en una de esas antes? No de ese, pero sí recuerdo, hoy me tomé un remis a la mañana porque llovía mucho y me iba a ir a la marcha y después como llovía mucho dijimos que no. Y le decía al remisero, ¿viste? Porque uno tiene que trabajar también comunicacionalmente, sí. Permanentemente, para desmitificar un montón de cosas que se hablan. Y le decía, bueno, ¿viste? Cuando se juntan las mujeres, le digo, ¿usted tiene esposa? ¿Tiene mujer? ¿Tiene novia? Dice, tengo esposa. Bueno, cuando se junta con sus amigas, sí. Dice, bueno, eso, le digo, es como cuando se junta una mujer con sus amigas, pero 200.000 en una ciudad, más o menos 200.000 amigas. Claro. Y hablamos de estos temas y le empiezo a hablar, bueno, hablamos de sexualidades, de amor libre, de monogamia. Y dice, ah, sí, y bueno, y como que, nada, le tiré ahí como por debajo algunos de los temas que está discutiendo el feminismo en este momento. Y dijo que estaba muy bueno, espero que le haya servido. Y seguro que le sirvió porque, bueno, estaba laburando, seguramente tenga sí, mucho laburo este fin de eso semana. Eso sí, también. No solo la lluvia, sino, bueno, la cantidad de gente que anda por la ciudad. Que sí, bueno, es algo que vi recorriendo la ciudad un poquito, empecé a ver las filas, ¿no? Las filas en el kiosco, la fila para cargar la sube, que es algo también muy típico de los encuentros. Que, bueno, se está dando acá y que en un primer momento por la lluvia no lo vimos porque, bueno, estábamos todos escondidos abajo de algún techito, pero bueno, estaba. Bueno, algunos temas también que circulan dentro del encuentro, a veces hay cosas que una desconoce también, ¿no? Porque, bueno, son 114 talleres y eso implica un montón de temas distintos. Y había una compañera también que mandaba sobre el taller de feminismo marrón. Yo decía que desconocía, ¿no?, de qué se trataba. Así que acá otras me aportaban un poco de qué se trata. Sí, la compa que estuvo ahí en el taller de identidad marrón es Belu, que es parte de Juana Sostén también. Y de alguna forma creo que me va a decir si estoy mintiendo, pero por ahí el interés de ella también vino a través de Juana Sostén, que tuvimos la posibilidad de hacer una columna sobre identidad marrón, que en ese momento para nosotras también fue nuevo, era como algo muy diferente y algo difícil por ahí de pensarlo, porque una colectiva, ¿no?, con este nombre, ¿no? Y bueno, pudo hablar con Chana Mamani en este taller, así que si les parece, la podemos escuchar. Chana Mamani, que estuvo en el taller de feminismo marrón en el Encontrolazo, en calle 10 y 71. Hola, ¿cómo están todas? Gracias por acercarte y formar parte hoy del taller. Para nosotras y nosotres, haber estado hoy ya como conformado como identidad marrón, un colectivo que integramos personas marrones de diferentes trayectorias, somos activistas en diferentes espacios, fue y va a ser muy importante porque creemos que es necesario poder crear formas de hacer las vidas más posibles y más vivibles, y por eso nos parecía poder encontrarnos diferentes identidades, diferentes trayectorias, todo esto diferente, algo que pudiera ser posible de entretejer y plantear sobre lo que bueno hoy vimos acerca de este racismo en el contexto argentino y en el contexto latinoamericano. Bueno, ahí pasaba nuestra compañera Belén, que nos comentaba sobre el taller de feminismo marrón, que, bueno, entre idas y venidas la tenemos acá ahora, la compañera. Hola, Cande, ¿cómo andan, chicas? ¿Todas bien? Sí, por ahí lo que quería redondear un poco del taller ese es que pasaron tres audiovisuales cortitos. Uno que hablaba de 100 años del cine, como contaba, o sea, una de las chicas, que es Florencia Mamani, también de apellido, que estudia audiovisual. Decía cómo en la historia del cine no, o sea, aparecían como personajes malos o actores súper secundarios como policías, cosas así, como no figuraban como con la normalidad y la cotidianidad que sí figuran otros tipos de personas. Y después hicieron otro que hablaba de sexualidades, que estuvo muy lindo, y un último que hablaba en realidad como de la alegría y de ser feliz, y se mostraban bailando, estaba muy bueno. O sea, ese también hablaban de Gilda, porque en realidad una quería ir a ver al santuario de Gilda. O sea, lo contextualizaban en ciertas cuestiones. Ayer pero estuvieron... fue el cumpleaños de Gilda, además. Está como... Sí, sí. Está presente. No, pero bueno, era un poco eso. O sea, se mostraban también en situaciones cotidianas, como eso. Desde festejando el cumple y eso, como normalizar y que sean visibles. Y después, en un momento, sobre el final, leyeron poesías. Uh-huh. Sandra San, que se dice, y Sandra, o sea, Chana Mamani, las dos, uh-huh, leyeron poesías escritas por ellas, estuvieron muy lindas también, y la verdad fue un taller súper productivo, muy lindo, hubo un montón de opiniones, uh-huh, de cosas. Es zarpado, ¿no?, todo lo que pasa en cada uno de los talleres. 114 talleres donde se harán un montón de cosas distintas, uh-huh, y nada, todas las mujeres que participan, las compañeras que participan, es una diversidad enorme, ¿no? Lo interesante de cada taller, que a veces sucede que querés ir a un taller, está lleno, y bueno, te vas al que puedas entrar, ¿no? Y lo loco, o quizás no tan loco, por eso vengo con este análisis, es que siempre te termina interpelando en algo, ¿no? Uh-huh. Siempre todas las temáticas, por más lejanas que las veamos, ¿no?, terminan haciendo eco en nuestra propia identidad, nuestra propia personalidad, construcción del feminismo, de nuestra propia identidad, y eso me parece muy zarpado, que sucede siempre, es una experiencia como muy renovadora, o que nos llena de energías también, con la lucha en diferentes ámbitos que por ahí no esperábamos que nos pegue de determinada, uh-huh, manera, ¿no? Y me parece que está buenísimo eso. Y esto de conocer también tantas compañeras y tantas mujeres de tantos lugares, con visiones distintas de cada tema, ¿no?, de cada cosa, y que van aportando, viste, como granitos de arena, granitos, sí, de arena, y de repente tenés ahí un relaburo o un replanteo para posicionarse ante la sociedad sobre distintos aspectos, y todos desde un lugar súper respetuoso, uh-huh, con los cuerpos, con las identidades, con las historias, con la memoria. Uh-huh. Bien, estamos acá entonces en la transmisión especial del Foro Argentino de Radios Comunitarias en La Plata, en el 34 Encuentro Nacional, el 34 Encuentro Plurinacional. Estamos en esta transición, ¿no? También. Uh-huh, sí. Estamos ahí como, bueno, parte, ¿no?, del encuentro de este año tiene que ver con esa transformación del nombre, de la cual también somos parte, ¿no? Uh-huh. Como el Foro Argentino de Radios Comunitarias, uh-huh, somos parte de esa campaña para aportar a que el encuentro lleve en su nombre lo que ya sucede hace muchos años, que tiene que ver con esta diversidad, ¿no? Así que por eso es que entonces hoy lo llamamos el 34 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis y No Binarias. Algo que comparto con la mesa, que quizás también les pasó, es que con este debate respecto del nombre y el posicionamiento que hemos tomado, quienes estamos acá, estoy segura que todas, ¿no? Respecto de ese cambio que tiene que realizarse, que es un cambio para mejor, para abarcar más, para nombrar más y visibilizar. No sé si les pasó que en diferentes espacios donde aparece la idea de Encuentro Nacional de Mujeres, es como cuando vemos un todos que integra a mujeres, que te parece que le falta algo, ¿no? Cuando dice, todos los de Futura, y bueno, no, todos y todas, todos y todes, que te parece como que le falta una pata a la mesa. Sí, bueno, sí. Me estaba pasando lo mismo con Encuentro Nacional de Mujeres. Bueno, le falta como claro. Un montón, ¿eh? Sí. Como un vacío muy grande y genera incomodidad. Que por eso esto que recién te pasó por ahí es corregirse enseguida, porque es como, me acuerdo cuando en lo personal empezaba a utilizar el todes también, que cuando decís todos también incomoda, ¿no? Y que de hecho cuesta incorporarlo, sí. Como el todes, claro. ¿No? Siempre cuesta, pero está bueno como tenemos también esa lucecita de alerta de, bueno, falta algo. No, y por ahí recordar un poco también algo que se habló mucho en el taller en el que yo participé, era del 12 de octubre. Hoy es 12 de octubre, entonces la transición de eso mismo, cómo la historia fue contada en un principio por los que ganan y ahora empieza a ser contada por otros. Uh-huh. Entonces cómo se logra transformar incluso esta fecha, y por eso también hicieron mucho hincapié en este preciso taller también, o sea, del nombre, o sea, eso, de la importancia. O sea, hoy 12 de octubre hay que llamarlo de otra manera. Bueno, compas, si le parece, ahí hace un ratito nombraban a Gilda. Así que nada, las invito a escuchar un poco de Gilda y seguimos en esta transmisión especial de Farco. Para ti, Gino, para que aprendas. terminar el taller que estaba planteado en el cronograma de Somos Plurinacional como taller, en el cronograma del Encuentro Nacional como conversatorio de infancias trans y no binarias. Y bueno, estamos aquí con algunas de las mujeres que han estado participando del taller. Les pido que se presenten. Vanina. Hola, Marisa. Anastasia. ¿Han venido desde? Viedma, Río Negro. Me parecía conocida, ¿eh? Yo me daba cuenta. Bueno, cuéntenos un poco de qué se trató el taller conversatorio, cuáles fueron por ahí los ejes que se conversaron y con lo que ustedes se quedan. Nada, primero fue como tuvimos que desdoblar el taller porque era masivo y se desdobló, creo, entiendo, en dos, en tres talleres más. Bueno, la idea era básicamente sobre temática trans y poner en discusión temáticas que a cada uno le surjan. Había padres de niñas trans, había docentes, había profesionales y nada, compartir y debatir sobre temas o puntos que fueron surgiendo. Hubieron muchas cosas interesantes, como plantear preguntas y que queden abiertas y eso estuvo bueno, digamos, como nada se cierre en relación a la temática. Y después esto, la posición de con la que me voy es de pararse en el lugar, en el horizonte de los derechos humanos y a partir de ahí empezar a pensar en la identidad. Al 34º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis y No Binarias. Lo personal es político. Hace 34 años nos encontramos para intercambiar vivencias y crear estrategias para transformarlas. La ley de cupo femenino, la ley de emergencia para erradicar la violencia de género, la ley de salud reproductiva, el régimen para las intervenciones de contracepción quirúrgica, el matrimonio igualitario y las figuras legales de femicidio y transfemicidio son resultado de los debates dados en los talleres. Nuestra voz puede cambiarlo todo. El encuentro somos todas y todes. Construyendo el 34º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Trans, Travestis, Lesbianas y No Binarias. Siete menos 10 en el medio de este 34 encuentro acá en la Ciudad de La Plata, transmitiendo desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bueno, como somos muchas y de muchos lados distintos, recibimos ahora a las compañeras de Radio Encuentro de Viedma. Cristina, Florencia, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Hola, ¿todo bien? Bueno, y bueno, tenemos ahí a otra de sus compañeras del otro lado ya enganchada. Sí. Está Mayra, también de Radio Encuentro, ahí del otro lado. Mayra, buen día, buenas tardes. Está a plena. Se estaba haciendo ahí en la plaza el... Hola, ahí está. Mayra, ¿nos escuchás ahí? Las escucho perfecto. Espero que escuchen y que se transmita un poco de lo que se vive acá en una de las esquinas de la Plaza San Martín. Todavía les digo tratando de ubicarme en la Ciudad de La Plata, me cuesta un poco. Estás ahí en el medio de lo que es el pañuelazo que se está realizando por, bueno, la suspensión del Festival del Aborto. ¿Cómo ves la movida ahí? Así es. Y bueno, y creo que es como de los primeros momentos de encuentro masivo, porque como hoy llovía torrencialmente hasta pasado el mediodía, bueno, se pudieron realizar el primer momento de los talleres, que bueno, han sido momentos muy potentes, impresionantes de encuentro. Pero el primer momento así en la calle, es para muchos está siendo este, ¿no? Algunas fueron a algún festival o algún momento, pero no había habido momento de plaza todas juntas. Así que bueno, este pañuelazo está también auspiciando de eso, y como la marcha contra los travesticidios, los transfeminicidios y los crímenes de odio por identidad de género, identidad sexual, va a terminar acá, estamos también como esperando que llegue ese resto de las compañeras. Sí, tal cual, ¿no? Un poco ha dejado de llover también, es el primer momento en donde nos podemos reunir de alguna forma entre muchas, así que una gran emoción también, ¿no? Sí, es un momento, escuchen. Es momento de descarga también. Totalmente. Después de... Encima, a un año, ¿no?, de todo lo que fue el debate por el aborto, el reclamo por el aborto en este encuentro es algo central. Tal cual, así es. Y bueno, decirles, vos recién decías, Cande, que dejó de llover. Hace mucho calor en este momento, no sé cuál es el registro de temperatura, pero bueno, yo estaba en la Facultad de Ciencias Naturales, así que atravesamos todo el bosque, terminamos en una plaza, que no sé qué plaza era, y caminamos hasta acá, una marea impresionante de mujeres, todas las casas copadas completamente por mujeres que salíamos de nuestros talleres y nos veníamos acá para la Plaza San Martín, y bueno, llegamos acá súper acaloradas, más el calor ahora de este momento de agite que estamos teniendo en la plaza. Está preciosa la tardecita en la ciudad de La Plata en este momento, después de que lo veíamos imposible después de esa lluvia torrencial. Ahora el clima se empieza a portar con nosotras. Buenísimo, muy merecido entonces para todas las compañeras que fueron resistiendo la lluvia, ¿no?, y todo lo que sucedió en el día de hoy. Sí, tal cual. Bueno, recién compartieron parte de lo que fue el taller al que yo asistí, que fue el taller de infancias trans, que es la primera vez que voy a este taller, que estuvo muy bueno, y también me imagino que cada una habrá asistido a esos momentos de encuentro, de debate, de intercambio, en lo que fue esta primera tarde encuentrera. Bueno, ya va transcurriendo, ¿no?, el primer día, y la verdad que terminar con esta concentración, ¿no?, para el reclamo de la aprobación definitiva del aborto es algo que está buenísimo, ¿no? Habiendo podido pasar la tormenta de la tarde, bueno, vamos cerrando el día con esta convocatoria. Bueno, le pregunto a alguien de acá de La Plata, ¿en qué clases estamos acá? ¿Hasta qué semana es? En 7:50 probablemente. No soy la única desorientada. ¿Puede ser en 7:50? Ah. 7, estamos bien. En 53 y 7. Miro para un lado, que una de las calles es como un bulevar. Sí. Vos capaz que te ubicás, Cande. Sí. Y hay más de una cuadra de, la, digamos, el pañuelazo abarca más de una cuadra. Uh-huh. Y para el otro lado directamente no se puede ver porque hay muchas banderas y también están las globas de los puestos de comida, etcétera. Pero digamos, estoy en la esquina y donde se hace la cruz, 50, por lo menos una cuadra para cada lado. 50 me dicen acá, estamos 50. En 53. Bien. 57. Bueno, Mayra, buenísimo. Vamos a estar seguramente comunicándonos porque en un ratito nomás va a estar empezando la marcha contra los travesticidios. Dale, así es. Acá estamos, está difícil circular, así que por eso nos quedamos en ese lugar. Y esperamos acá que llegue la marcha. Dale, bárbaro. Bueno, hasta luego. Chao, Mayra. Chao, Mayra. Un abrazo, compás. Un abrazo, buenísimo. Bueno, qué bueno. Es cierto que estaba esa necesidad de juntarse todas en un momento, porque, bueno, por la lluvia y porque, bueno, todas empezamos a llegar como en distintos horarios, en distintos días, hace que, bueno, hizo en realidad el tema del tiempo que no nos podamos encontrar, digamos, en un lugar determinado como para vernos y ver también la cantidad de que somos, ¿no? Que, de gente que vino a La Plata. Sí, tal cual. Sí, la apertura siempre es un momento re importante en los encuentros, ¿no? Por más de que, bueno, incluso en las aperturas de los encuentros hay un montón de compañeras que todavía están llegando, no es que nos reunimos todas, pero es el momento de el primer encuentro, el primer momento del encuentro, ¿no? Entonces siempre está ahí y hoy hizo falta, ¿no? Así que, bueno, bienvenida sea este momento. Así es. Bueno, y trajimos algunas cosas para compartir. Formamos parte de una red a nivel latinoamericano que es ALER, que es la Asociación Latinoamericana de Comunicación y Educación Popular. En este momento en Ecuador se está llevando a cabo una lucha social impresionante, donde nosotros, yo creo que desde Argentina en este momento estamos mirando a esas mujeres mujeres indígenas, muchas de ellas salieron de sus lugares en el campo, se subieron a micros y a camiones que las trasladaban hasta la ciudad de Quito, ¿no? Para reclamar por lo que es un plan de exterminio para el pueblo, como uh-huh. son los que se están implementando en los países, ¿no? Con estas políticas neoliberales. No sé cómo lo vivieron ustedes, pero siguiendo de cerca, sí. uno ve a otro tipo de luchas, ¿no? Femeninas, que quizás no es el tipo de luchas o la imagen, ¿no? de lo que es el movimiento feminista uh-huh. en Argentina o en otros países. Sí, tal cual. En ese sentido es parte también, ¿no? De lo que tiene que ver con lo que se está planteando el cambio de nombre en este encuentro, tiene que ver con esa con la plurinacionalidad, ¿no? Entendida también regionalmente a nivel Latinoamérica, ¿no? Con todas las compañeras que, bueno, que es de sus pueblos indígenas o de sus pueblos criollos, bueno, deciden formar parte de algo común, ¿no? Un debate este de cambiar el nombre, ¿no? Después de tantos años, bueno, 34 años de encuentros, bueno, de pensar esta posibilidad de que ahora pase a llamarse plurinacional, es un desafío y que me parece que mañana y en el día final del encuentro seguramente va a haber mucho debate, ¿no? Alrededor de esta cuestión. Uh-huh. Cristina, tenías ahí, nos habías traído unas palabras de... Así es. En Roma en este momento se está llevando adelante el Sínodo por la Amazonía, que está reuniendo a través de la convocatoria del Papa un grupo de líderes de comunidades indígenas de Brasil y de otros países de Latinoamérica. Allí hay dos comunicadoras, una es cordobesa, la otra es peruana, pero forman parte de nuestra red, que es la Red Latinoamericana de Comunicación y Educación Popular, que miran muy atentamente todo lo que es el movimiento feminista en Argentina. Nos van siguiendo, escuchan nuestras transmisiones y querían saludarnos en este día porque para ellas es importante también lo que está sucediendo acá. Bueno, vamos a escucharlo nomás si lo tienen por ahí apuntado. Saludos, soy Rocío Guamancóndor Paz de ALER, coordino las redes de ALER. Soy peruana, vivo en Ecuador y quiero mandarles un saludo muy, muy especial a las mujeres que se encuentran en el encuentro plurinacional en Argentina. Desde la lucha que se vive en Ecuador, desde las Guarmis que han salido a defender sus territorios, a defender el buen vivir en el que creen, les mando un abrazo sumamente fuerte a cada una y sobre todo para seguir construyendo esta América Latina nuestra, esta América Latina que tiene rostro de mujer. Abrazos para cada una. Buenas noches, compañeras. Aquí desde Roma, en el Sínodo Panamazónico, acompañada de mujeres fuertes que siguen haciendo historia en la lucha de nuestros derechos en las diversas fases que nos tocan y nos convocan, les mando un fuerte abrazo y deseo que podamos seguir construyendo juntas un mundo más justo, un mundo que nos incluya, un mundo que nos permita también soñar. Mucha fuerza, mucho ánimo y las mujeres siempre adelante. Escuchábamos a compañeras que son comunicadoras, que están en este momento participando en Roma en el Sínodo por la Amazonía. Yo recomiendo una nota que escribe Sandra Russo en Página 12, hoy, donde va narrando todo lo que está pasando. En este momento en Argentina estamos mirando a la Iglesia con otros ojos, ¿no? Estamos uh-huh. criticando, estamos pidiendo la separación de la Iglesia del Estado. Pero también pasan cosas vinculadas con el Papa Francisco y un nuevo posicionamiento, por lo menos con respecto a este 12 de octubre. Uh-huh. Así que bueno, es como para mirar lo que está sucediendo también allí. Y saber que el movimiento feminista tiene una parte muy importante en las comunicadoras, no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica, que van acompañando las luchas sociales, ¿no? Y que es muy importante la tarea que hacemos diariamente las comunicadoras en el sostenimiento de nuestros medios y de los medios de nuestras comunidades para poder llevar adelante la lucha, que es una tarea diaria. Esa tarea diaria la hacemos en sosteniendo estos medios. Así que me parece que está bueno hermanarnos con las luchas latinoamericanas, especialmente con la de Ecuador en este momento. Sí, bueno, con eso que decís, pensaba hoy más temprano, ¿no? En la radio abierta, sí. digo, por casualidad, circulando, ¿no? Las compañeras que llegan a La Plata y van circulando y van transitando la ciudad, nos encontramos con unas compañeras de Neuquén que estaban ahí con un conflicto territorial, que conocían a las radios de Farco, y con las compañeras de la red de radios de la tierra, de la red de radios rurales, que también tenían un montón de coordinación desde Salta con radios de Farco, y eso es parte, ¿no?, también de esas redes que se van tejiendo. Y que también el tejer redes, el estar conectadas, es parte, ¿no?, del feminismo también que levantamos, y es parte de esos feminismos populares, ¿no?, que tiene que ver con esa articulación que hacemos. Sí, y que se visibiliza en estos encuentros, ¿no? Digo, bueno, el feminismo, ¿no?, con sus múltiples variables y diversidad, ¿no?, como somos nosotras, ¿no? Digo, las mujeres, ¿no?, la diversidad de las mujeres que hacen justamente estas luchas y que confluyan en una red, ¿no? Uh-huh. Hermosa la radio que tienen, realmente. Sí, Futura es una radio preciosa. Sorprendida, sí, la verdad, muy linda. Muy lindo, se siente ese clima. Ese clima es muy hermoso, así que vamos a seguir disfrutándola con todas las compañeras que se están acercando y los compañeros que están cocinando. Sí, desde el grupo de Radio Encuentro mandan mensajes felicitando por las transmisiones, que están escuchando, sobre todo las compañeras, porque bueno, también nosotros estamos pasando en vivo esta transmisión desde la Radio Encuentro en Viedma, en Río Negro, así que bueno, el saludo del equipo para la amiga Futura. Bueno, nosotros estamos súper contentas de recibirlas. Acá somos un montón que estuvimos preparando esto. También están los compañeros ahí cocinando para dentro de un ratito poder invitarlas a todas y tomar algo, pasar un momento. Así que, bueno, muchas gracias a ellos también que están formando parte. Y bueno, acá de Futura somos un montón, pero la verdad es que somos un montón de Farco, y eso me sorprende. Decíamos hace unos días que en el grupo que nos hicimos, ¿no?, para este encuentro, somos más de 50 compañeras, que venimos de distintas partes de Argentina. Bueno, hoy en un momento en la transmisión de hoy temprano, también éramos un poco más de 25 y de un montón de provincias, un montón de lugares, y está buenísimo, ¿no? Todas con realidades distintas. Bueno, ahí va transcurriendo entonces este primer día del 34 encuentro. Todavía nos queda un rato de transmisión, así que vamos a escuchar un poquito de música y seguimos desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No me hace lío porque no lo necesito. Georgina, ¿cómo se vivió el primer día del encuentro? Nada, como muy emocionante, con talleres súper desbordados, con mucha convocatoria, tanto para el taller de trabajo sexual como para el de pensar estrategias para el reconocimiento, que bueno, que ahí logramos dar un salto que valoramos un montón, que es ya no discutir más si la prostitución es trabajo o no, sino que discutir estrategias para apoyar y acompañar la lucha de quienes ejercemos el trabajo sexual y pensar en políticas de autocuidado frente a la clandestinidad. ¿Cómo están viviendo este debate con el cambio de nombre del encuentro? No, nosotros desde Amaya nos pronunciamos desde el año pasado. Estamos totalmente de acuerdo con que sea plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis y trans. Y nos parece eso, que hay que ayornarse a los nuevos tiempos que corren y que no podemos seguir sosteniendo que con la identidad mujeres cabemos todas, porque eso es mentirnos, sobre todo mentirnos como propias feministas, ¿no? De que históricamente las trabas, las tortas, las trans, pero también otras identidades como las negras, las compañeras de pueblos originarios, las trabajadoras sexuales, las compañeras gordas, digamos, todas tuvieron que hacer un proceso para ser incluidas, para tener apertura hacia los talleres, así que por eso estamos a favor del plurinacional. Bueno, Valentina, un nuevo encuentro nacional, plurinacional de mujeres y disidencias en el que las trabajadoras sexuales están presentes. ¿Cómo vivieron el primer día en estos talleres? Por suerte, muy bien. Estamos acá, estoy grabando. Bien, por suerte, llenamos, tuvimos 22 talleres, por suerte. Los llenamos y tuvimos que hacer en simultáneo. Por suerte, muy bien, muy buena recepción, muy tranquilo todo, que es a lo que nosotros apuntamos, ¿no? A poder hablar, construir un feminismo plural, popular, con todas las voces. Y apostando a eso, ¿no? Al respeto y a que se nos respeten las voces de las trabajadoras sexuales. Muchas gracias. ¡Vamos! Para conocernos, para conocernos, tenemos que encontrar. Tenemos que encontrar. Marchemos juntas al 34º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis y No Binarias. Construimos desde la experiencia. Los talleres que se realizan el primer y segundo día del encuentro son el corazón del mismo. Este año, la Comisión de Contenidos aprobó 114 talleres divididos en 16 ejes temáticos que atraviesan la política, los cuerpos, las sexualidades, los deportes, el trabajo, las identidades y las violencias contra las mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binarias, entre otras problemáticas. La lista completa se encuentra disponible online y también se entregará durante el encuentro. El encuentro somos todas y todes. Construyendo el 34º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Trans, Travestis, Lesbianas y No Binarias. Valentina Pereira y Georgina Orellano las escuchábamos recién desde la Marcha de las Putas, una de las tantas marchas y de los tantos encuentros que suceden dentro de este encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binarias. Lo dije al revés, pero bueno, estaban ahí. Está bien. Sí. Yo me acuerdo siempre de la sigla, entonces, viste, después por la tele cambió lugar, claro. Pero bueno, la otra sí. Bueno, la conductora local se fue, nos dejó un ratito. Bueno, también vos sos local, Rocha. Más o menos, sí. Yo acá Radio Encuentro de Viedma, pero bueno, seguimos, ¿no? Compartiendo esta transmisión conjunta, ¿no? Del Foro Argentino de Radios Comunitarias, en este caso desde Radio Futura en La Plata. Y bueno, en el estudio seguimos compartiendo, ¿no? Con más compañeras que se van sumando a esta transmisión. Las chicas de América Profunda están acá con nosotras. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes. Acá andamos bien. Bueno, día agotado, ¿no? Agotador, pero con la energía allá arriba a pesar de la lluvia. Sí, seguimos manija. Bueno, ¿cuántos llegaron acá a La Plata? Hoy a la mañana, con un poco de granizo, pero llegamos bien. Así que arrancamos ahí recorriendo un poco y yendo un poco también a la conferencia de Somos Plurinacional, que también estuvo buena. Bien. ¿Qué les parece esto del cambio de nombre? ¿Cómo lo vienen viendo desde afuera? Bueno, vos también podés hablar del cambio de nombre. Sí. O sea, ¿qué es lo que piensan que va a pasar ahora acá? No sé qué va a pasar, de alguna manera plurinacional ya viene siendo. Sí, ya viene siendo, sí. Y al menos en también en el encuentro de Trelew lo sentimos un montón, también por ahí uh-huh. en esto de estar en la radio con las feministas desde allá, uh-huh. la, donde también se planteó muy fuerte que este planteo de somos plurinacional. Así que esperemos que sí, sí. Y que se nombren las cosas, ¿no? También en esta conferencia de Somos Plurinacional que venían compañeras de otros países. Pero también pensar que hay un montón de compañeras que viven en Argentina, que son de otros países, que son de otras naciones y que somos plurinacionales en los encuentros. Chicas, ¿y ustedes cómo están viviendo este encuentro? ¿Ya habían participado de otros encuentros o es la primera vez? Sí, para mí es el cuarto, creo. Sí. Uh-huh. Es la manija, ¿viste? Como no podés parar una vez que venís a uno. Y nada, bien, la verdad es que el año pasado nos tocó llegar tarde, que nuestro micro salió re tarde y no pudimos como estar mucho. Claro. Por ejemplo, los talleres del sábado los perdimos, llegamos así como tardías. Y este año no, vinimos tempranito. Uh-huh. Así que nada, para tratar de disfrutar lo más que podamos. Bien. En mi caso es mi segundo encuentro. Había ido por primera vez al de Rosario y bueno, esta vuelta quedaba cerca. Así que aprovechamos y también el empuje hizo que pueda traer a gente que venía por primera vez, que compartirlo también es algo lindo, la experiencia. Estuvimos ahí como recorriendo distintas facultades y viendo qué sucedía en cada una. Estaban todos los talleres estallados, que es algo lindo también poder ver la cantidad de gente, la masividad y tuvimos la suerte de poder entrar en uno porque llegamos medio tarde. Estuvimos en el de ESI compartiendo con compañeras de Salta, de Pilar, de Neuquén, de Capital Federal, de La Plata, y como contando desde distintas perspectivas, desde la docencia, desde la salud, las estudiantes de secundarios, la importancia de la ESI que es transversal a todos y que está bueno dar la lucha para que realmente se aplique la ley. Y bueno, nada, compartiendo, digamos. Qué bueno. Uh-huh. ¿Por acá participaron de talleres? Sí, estuvimos las tres en el de ESI. Uh-huh. Así que, pero bueno, esto se reiteraba esta situación de que queda medio a criterio de cada docente uh-huh. Aplicarlo o no, y que bueno, que eso es algo a modificar y bueno, y también qué tratamiento darle, porque en esta cuestión de la iglesia, en un montón de espacios por ahí involucrada ahí, sí. cómo salirse de eso y que también en esas escuelas se trabaje. Sí. Pensaba también esto que pasa, que muchas personas te recomiendan que vos cuando vayas al encuentro vayas a los tres días, o sea, los dos días, perdón, en los tres talleres, en los tres horarios, al mismo taller porque sí. va avanzando en la discusión, o lo que podés hacer es elegir uno de cada cosita. Uh-huh. ¿Ustedes qué piensan hacer para mañana? ¡Qué difícil! No lo pensaron. En realidad mañana también... teníamos ganas de estar en la radio de la Asamblea de Feministas de Avia Yala. Uh-huh. También hay una radio abierta más temprano ahí también en ese mismo espacio. Así que bueno, de seguro al mediodía sí estar por ahí, por la plaza, que esperemos que el tiempo nos lo permita. Siempre es hermosa la de Feministas de la Avia Yala. Y te llevas un montón de información. Sí, bueno, hoy estaba la compañera de Ecuador, ¿no? Que también... Sí. Para contar todo lo que estaba pasando, que ya está confirmado uh-huh. que hay 5 muertos y sí, un montón sí. de heridos, como una situación muy compleja, y pidiendo por favor esto, que compartamos la información y que esto se difunda, ¿no? ¿Cómo y esto ya tiene que ver todo con todo, ¿no? ¿Cómo nos está golpeando el neoliberalismo? Acá estamos, sí, no eso, nos quejamos y nos quejamos y miramos allá y andan tanques de guerra por la calle. Viste, sí. tranqui, es tremendo. Y bueno, la fuerza también esto de nosotros, bueno, nos podemos juntar y podemos seguir desde acá dando un empuje. Y las compañeras que vienen desde otros lugares de Latinoamérica donde la están pasando muy, muy mal, tres veces peor que nosotras, con militares en las calles o con índices de violencia hacia las mujeres muchísimo más altos y violencia hacia las niñas. Vienen acá a buscar fuerzas y a buscar esa cosa que, bueno, que por suerte entre las mujeres, cuando nos encontramos, como estamos haciendo en este momento, podemos contribuir, sostener, apoyar, abrazar y demostrarlo hacia el mundo, ¿no? Me parece que eso es una de las cosas más lindas que tiene este encuentro y por el que también al movimiento feminista de Argentina se lo mira siempre como... Tal cual. Pensaba en esta cuestión que, bueno, de que cada encuentro y que, bueno, el feminismo en sí es político, ¿no? Que nosotros acá en Argentina estamos muy próximos a tener elecciones nacionales donde, bueno, vamos a renovar todas las autoridades y pensar esa cuestión también en este contexto, ¿no? Digo, en estos años de macrismo, bueno, los presupuestos muy bajos y, bueno, prácticamente que no se ejecutaron, ¿no? Para lo que tiene que ver para la erradicación, la prevención de la violencia de género y un montón de otras cuestiones. Pienso en la aplicación de la ESI y otras cosas más que, bueno, también es un momento, ¿no?, para pensar en este encuentro todas esas cuestiones neoliberales que nos afectan y que sobre todo siempre golpean más a las mujeres, ¿no? Sí, hoy por ejemplo en el taller de ESI se habló bastante sobre el tema presupuesto. Más que nada como... Digamos, si se saca presupuesto del área de educación, también es claro. Aplicable a ESI, porque bueno, si hoy no se aplica, como bueno, a futuro qué va a pasar con eso. Sí, y también si aumenta la pobreza, la violencia de seguro que va a crecer y la violencia hacia las mujeres, por lo tanto, también. Entonces está íntimamente relacionado también que nos quedemos en esta situación de mayor exclusión, ¿no? Eso trae seguro más violencia. Bueno, chicas, gracias por sumarse y bueno, por contar también cómo vivieron este primer día, cómo vivimos, ¿no? Porque nos daba esa sensación, bueno, hace un ratito lo hablábamos, como no hubo un acto de apertura en donde, estuviéramos todas, ¿no?, en un lugar, por lo menos para tener esa sensación de la cantidad que somos, y que seguramente lo vamos a dimensionar, bueno, ya ahora en algunas de las marchas que se están dando, pero mañana en la gran marcha que seguramente va a ser alucinante, tremenda, bueno, encontrarnos en estos espacios para poder charlar y conocer y saber qué sintió cada una de nosotras participando de este primer día, está buenísimo, así que muchas gracias. No, gracias a ustedes y felicitaciones también por eso de encontrarse todas las realistas para también hacer una transmisión conjunta, está muy bueno. Gracias. Canción, no es canción, si no hay con quién. Participamos esta tarde en la primera jornada del taller de activismo borde en la Facultad de Bellas Artes. La verdad fue una experiencia súper enriquecedora. Todas las compañeras y compañeros compartieron sus experiencias respecto a cómo es vivir con un cuerpo gorde en una sociedad que te castiga por tener un cuerpo disidente, por tener un cuerpo que se sale de la norma, cómo la medicina te castiga, cómo tus vínculos te castigan, cómo muchas veces esa violencia nace incluso en el seno familiar, en el seno escolar, cómo se usa la salud como excusa para castigar a los cuerpos disidentes. Hablamos sobre la importancia de reivindicar, mostrar, difundir las historias de estos cuerpos y de seguir peleando por darles visibilidad y por sacarlos de esa condición patológica y culposa en la que la sociedad los quiere encasillar. Baile radial del Foro Argentino de Radios Comunitarias en el marco de este 34 Encuentro Plurinacional de Mujeres. Lila, Rocha, ¿cómo va a todas? ¿Qué se Juli, va bien. Juli, hola. Cansados, pero con muchos aprendizajes. Creo que ya tenemos una nota en el aire, ¿no? Sí, porque estamos en comunicación con Belén Valenzuela, que es una compañera de TVU, que está desde la marcha de los travesticidios, que acaba recién de arrancar desde 1:58. Hola, Belén, ¿cómo estás? Ah, estoy súper feliz, Chocha, feliz y agradecida de que se paró la tormenta y que arrancó la tormenta feminista. Y en esta primer marcha, una marcha muy importante en contra de los travesticidios y transfemicidios, y que claramente está demostrando que este encuentro es plurinacional y es disidente. Por eso es importante que se nombre así, algo que no pudo suceder en la apertura, porque no sucedió la apertura, pero claramente esta es la apertura del encuentro. Se está sintiendo la energía, se está sintiendo el feminismo, se está sintiendo las disidencias y lo plurinacional en las calles de nuestra ciudad, de la ciudad de La Plata, territorio querandí. Está arrancando el encuentro. Qué bueno. El encuentro son muchos encuentros, sí, pero esta marcha claramente es la bajada política de por qué nos juntamos, por qué ranchamos en la calle y cuáles son nuestros reclamos. Así que estoy súper feliz de lo que está empezando en este preciso instante. Belén, como para hacernos una imagen de la cantidad de personas que están participando de esta primera marcha, si se quiere, en el marco de este encuentro, ¿cuántas cuadras podés llegar a ver vos de gente que está movilizando ahí? Yo ahora estoy en la cabecera de la marcha, pero me costó bastante llegar hasta acá. Seguramente cada vez se está sumando más gente, es una cantidad incontable de personas. ¡Ay! ¡Me encontré con una amiga! Porque de eso se trata el encuentro. Eso pasa el encuentro, sí. Es muy bueno. No sé, no tiene fin. Supongo que hasta el bosque llegará. Wow. O más. Ahí va, de 1:58. Porque se va metiendo gente por todos lados. Claro, y ahí en la zona, además, la zona roja de la ciudad. Claro, es simbólico, es emblemática esa esquina de 1:58. Que es justo en la zona roja de la ciudad, y además acaba de finalizar también la marcha de las putas, que no es menor en la zona, así que calculo que también se está sumando más gente desde ahí. Sí, así es, estamos todos, las putas, les putes, como más le guste llamarlos, lo multitudinario, la cantidad de gente y la energía que se está viviendo en este lugar tan simbólico, es realmente increíble. En este momento estamos pasando por enfrente del registro provincial de las personas, y estamos diciendo eso, somos personas y tenemos nuestros derechos y vamos a luchar por eso. No nos importa el clima, no nos importa el neoliberalismo, no nos importa el patriarcado, no nos importa el machismo. Esto va a cambiar. Bel, ¿hacia dónde está yendo la marcha? Ahora la marcha va a agarrar, creo que por Diagonal 79, porque todo está siendo bastante incierto en este encuentro, pero sale, y creo que vamos a pasar por la comisaría novena. Claro, ahí en 59 y 5, seguramente, y por ahí también terminen en Plaza San Martín, donde se va a estar haciendo la fiesta de la campaña, ¿no? Así es, había mucha gente también en Plaza San Martín hace un rato, que seguramente sigue por ahí, y nos vamos a ir encontrando. Seguramente. Bel, queremos agradecerte el estar ahí. Bueno, obviamente que disfrutes la marcha. Sacanos vos, sabemos que sacás lindas fotos, así que sacá muchas fotos, después nos mandás. Sí, estoy filmando. Ah, pero bien. Ahora les mando una fotito si quieren. Dale, muchas gracias, Bel. Un beso. Bueno, los primeros momentos de marcha, ¿no? Sí. En el marco de este encuentro y, bueno, esa necesidad de juntarse, abrazarse y de encontrarse con gente, ¿no? Sí, muy simbólico, sí, lo que pasó al aire, sí, ¿no? Esta cuestión de ¡ay, me encontré, sí, con alguien! Pero además nos muy pasa a las que somos, yo vivo en La Plata hace varios años ya, pero pienso que las que no somos de acá y de repente nos encontramos con alguien que conocemos de nuestro lugar de origen o de algún viaje que hicimos, digo, ¡ay! Te encontrás, y es esa alegría, ¿no? Te encontrás con todas en la calle, y si no con amigas que no ves, tal vez que te dejaste de hablar, no porque no la querés ni nada, porque la vida pasaron cosas, pasó la vida. Sí, sí, sí, y te la encontrás ahí, y siempre viene ese abrazo fraterno, y esa cosa, que como decía, ¿no? Esa la tormenta, también, bueno, fuego, como que siempre estamos con esas cosas hablando de lo natural, viste, del agua, el fuego, los planetas y cómo se va dando todo, porque tenemos una relación muy importante con nuestra tierra y con nuestro Abya Yala. ¿No es así, Lila? Sí, así nombrado, y ha sido muy presente todos en este día y pico que estamos compartiendo. Cuántas formas de nombrar y cuántas formas de silenciar, ¿no? Igual. Pero también, pero especialmente esto de nombrar y de resignificar. En además de los talleres que estaba comentando hace un ratito, esos otros espacios, hoy hablaban de los lugares en las plazas, en los encuentros espontáneos, en los encuentros buscados para compartir. A mí me ha tocado compartir tanto en la día de ayer, en los paneles que se organizaron en el Olga Vázquez, en el Centro Cultural, y hoy en la mañana, al mediodía, en las ruedas convocadas por el Espacio Feministas de la Abya Yala. Ayer los paneles fueron organizados también por ese espacio, en el cual se cruzaron distintas identidades, pero identidades culturales, étnicas, de género, distintas dimensiones, formas de ser, de construir, que luego se multiplicaron en espacios como el del almuerzo colectivo, en la rueda pequeña, y ahí estaban Claudia Corol, Liliana Daunes, las compañeras guatemaltecas, las compañeras guarífunas hondureñas, compañeras del interior de Perú, del Perú amazónico, del Perú de Ayacucho, y se cruzaron lenguas, bromas, poesías, bueno, chistes y recuerdos. Fue un momento tan potente, tan colorido, tan profundo, que digo, es otra forma de mirarnos como latinoamericanas, claro, como formas de sentir, ser parte de Abya Yala, donde se superaban ese pensamiento binario que está también, y lo he percibido en otros espacios hasta ahora del encuentro, es ser indígena, no ser indígena, que es un pensamiento binario, en las formas de construir los talleres, las formas de comunicar y compartir lógicas de encuentro, pero que también pueden llegar escondida a una lógica de sos o no sos. Sí, o de separar, ¿viste? Eso está en nosotros. Lo traemos, son las formas de comunicar que hemos aprendido y que no las vamos a desaprender porque llevemos el pañuelo verde o porque gritemos un lema, una consigna. Entonces, volver, sí, que nos ayuda a el volver a pensarnos. El proceso de construcción, ¿no? Uh-huh. Esto que estamos atravesando, creo que todas, en estas cuestiones, claro, ¿no? Que vos, que una compañera diciendo, decía allí en uno de los paneles organizados por el feminismo de la Vía Yala, una joven, muy joven, militante, hija de militantes de la FARC colombianas, que hablaba cuando cada uno, la moderadora, que no recuerdo el nombre, preguntó cómo han construido su identidad cada uno, cuáles son los... Y esta chica dijo, esta joven, que se presentó diciendo, yo no me recuerdo el nombre, dijo, soy hija de la guerrillera y del guerrillero más lindos de la FARC. Miren cómo se presentó. Lindo, pero con respecto a fuerza, energía, claro, a lucha, a objetivos. Y dijo, no, pero yo no puedo hablar de mi identidad porque yo todavía la estoy construyendo. Claro. Ah, listo. Sí. Porque soy joven, pero después se anunció como que era vieja. ¿Mm? Entonces esto nos interpela también. ¿Mm? Desde cómo estamos construyendo, con qué intensidad, estos procesos que el estar con el otro nos hace repreguntarnos. Chocar con alguien además que por ahí no tiene las mismas vivencias, y esto, la identidad como una reconstrucción constante de, claro, siempre, de lo vivido, siempre, ¿no? Estamos en procesos. Tal porque cual. No tenemos una identidad sino múltiples, somos muchos, cada uno de nosotros, y siempre cambiante. Y que esto, también no hay un punto, digamos, que voy a decir, acá ya tengo mi identidad construida, claro. No, ahí ya terminé, así, un proceso constante, el que piensa así ya no tiene, claro, proyecto de vida, tal cual, ¿no? Bueno, esto es algo de que estos espacios nos están movilizando mucho y también a veces nos hacen enojar, sí, también, o sea, hagamos una mirada, propongo una mirada política del encuentro, atravesando cuántas formas de comunicarnos, de construir, de hablarnos, de no estamos encontrándonos, ¿no? Sí. Bueno, tenemos que seguir compartiendo más cosas en estos últimos minutos de la transmisión. Así que, bueno, vamos. Tenemos música en vivo, ¿no? Sí, exactamente. La anunciamos, le dijimos que estaba aquí en el piso, pero después no emitió bocado. Tal vez antes de cantar una canción querés dar alguna reflexión sobre lo que acabas de escuchar. No, dijo un montón Lila. Ya. dijo, sí, todo dijo, lo que está bien. Muchas de las cosas que siento. Nada, felicidad total, el corazón a full. ¿Cómo viviste este primer día? Hermoso, en mi casa lo viví. Lo viví en mi casa con mi niña ahí, con teniendo que acompañarla, con moco, broncoespasmo, y mi niño pequeño, así que estuvimos para adentro. Nada, ahora vamos a ver si de ahora en adelante puedo compartir. Tengo que decidir a dónde ir y hay tantas cosas. Sí, es verdad. Sí. Cuesta, pero bueno. Y después de escucharnos a nosotros, más difícil todavía decidir. Pero con más ganas. Bueno, igual, por lo pronto nos podés compartir una canción. Les comparto una canción. Y tiene que ver un poco, ¿no? Yo estudio composición de música folclórica de raíz bonaerense. Y bueno, tuvimos que hacer un triunfo. Te lo bailo acá. Aprendí, dale, hace poquito. Ya, es hermoso. Bueno, sí, a mí porque también me encanta bailarlo. Eso fue muy en defensa del triunfo. Pero en realidad con la historia del triunfo y con tantas cosas que tiene esta danza, yo me peleo muchísimo, discuto mucho, ¿no? Tienen un pasado bastante heavy. Así que primero había escrito la muerte del triunfo y después dije, intenté ser un poco más inteligente. Me ha salido esto. Y dije, bueno, voy a hacer el triunfo de las mujeres, que era un triunfo adeudado. Así que bueno, ahí es el triunfo de las mujeres que me salió. Este es el triunfo, niña, de las mujeres, de toditas las mujeres. Que vienen despertando con sus saberes, te digo, grandes poderes. madres de nuestra historia, las madres de nuestra historia. Aparte de esto, desde el alma, ¿no? Sí. Desde tu sentimiento. Sí, sí, sí. Bueno. Una síntesis. Intento serlo, por lo menos. Bueno, muy lindo. Gracias. Nos dicen que... Ya termina, 15 minutos nos quedan. 15 minutos, sí. Listo. Bueno, seguimos, ¿no? Con más transmisión del Foro Argentino de Radios Comunitarias desde La Plata, desde Radio Futura. Para conocernos, para conocernos, tenemos que encontrarnos. Marchemos juntas al 34º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis y No Binarias. El próximo 34º Encuentro Nacional de Mujeres será en La Plata. Luego de 18 años, La Plata volvió a ser elegida como sede del encuentro. La comisión organizadora se reúne desde diciembre de 2018 para preparar el encuentro que se espera sea el más grande realizado hasta el momento. Para la ciudad significa no solo un acontecimiento político, social y cultural transformador, sino que también generará empleo para les y las comerciantes y feriantes que se acerquen. Volvemos a ser anfitrionas. El encuentro somos todas y todes. Construyendo el 34º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Trans, Travestis, Lesbianas y No Binarias. Quince minutitos nomás le faltan a esta transmisión especial del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Tenemos un montón de cosas todavía para charlar, así que vamos a intentar que todo entre en este último ratito, en esta transmisión del 34 Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. Algo que estuvo sucediendo hoy por la tarde, y no sé si se acuerdan ustedes, que el año pasado, cuando se decidió que fuera La Plata, uno de los ejes centrales fue la causa de Johanna Ramallo. En ese momento todavía estaba desaparecida, algún tiempo después fue que se conoció que se habían encontrado sus restos acá en La Plata finalmente, ¿no? Pero bueno, parte de todo lo que tuvo que ver con la causa de Johanna Ramallo tenía que ver también con la denuncia de redes de trata y explotación sexual que atraviesan también nuestra ciudad. Así que bueno, una de las actividades centrales que tuvo hoy lugar acá en la ciudad de La Plata fue una convocatoria que realizaron desde los amigos y familiares y quienes acompañan a la familia de Joana Ramallo, lo que fue la Plaza Abolicionista. Fue una convocatoria que realizaron en pos de poder volver a hablar y conmemorar la memoria de Joana Ramallo y poder discutir y poder sentar la postura abolicionista, ¿no?, frente a las redes de trata y explotación. Y durante esta tarde entonces hablábamos con Luciana, una de las organizadoras de este evento e integrante de la organización de mujeres que luchan contra las redes de trata y explotación, y nos contaba esto de la organización de esta tarde. Estamos en Plaza Malvinas, se está organizando lo que es la Plaza Abolicionista Joana Ramallo. Bueno, ¿querés contarnos tu nombre y de qué organización sos? Bueno, yo me llamo Luciana, soy lesbiana feminista y milito en la campaña abolicionista Ni Una Mujer Más Víctima de las Redes de Prostitución. Y formamos un espacio de abolicionistas autoconvocadas para organizar esta plaza, que es la primera vez que se hace una plaza abolicionista en los encuentros, con un montón de expectativas, de esperanzas, con mucha solidaridad, sororidad y amor para poder articularnos y luchar contra una violencia que es vertebral, es como la columna vertebral del poder patriarcal, como es la explotación sexual, que es una violencia y una dominación que hace que nos desaparezcan y que hace que estemos todavía pidiendo justicia por Joana Ramallo, que fue una joven, bueno, fue una lucha enorme que dimos acá en La Plata, desaparecida por las redes de prostitución. Y después de mucho tiempo de lucha de la madre Marta y de todas las organizaciones que venimos acompañando, lamentablemente aparecieron los restos de Joana. Entonces ahora estamos pidiendo justicia porque no pasó absolutamente nada. Entonces ahí estamos del Estado, de la policía, de los funcionarios, de la justicia, pero una lucha incansable de todas las que estamos luchando contra el proxenetismo. Bueno, cuando se decidió que fue... Ahí escuchábamos a Luciana, una de las organizadoras de esta convocatoria, la Plaza Abolicionista Joana Ramallo. Bueno, la cuestión de prostitución, redes de trata, es algo que está atravesando, ¿no?, también el debate, esa discusión. Sí, sí, está muy presente en este encuentro. Yo anduve hoy por la Facultad de Agronomía, en donde había un par de talleres en relación al abolicionismo. Particularmente estuve en uno que se llamaba Estrategias para el Abolicionismo y era el primer año que se hacía. Ya había habido sobre abolicionismo, claro, pero este le sumaban la idea de estrategias porque planteaban un poco cómo materializar o generar herramientas más concretas para poder operar en ante la situación de personas que están en situación de prostitución no elegida y también para poder discutir y tomar conciencia sobre las redes de trata y sobre la explotación sexual. La verdad, un montón de gente, como en todos los talleres. Se abrieron varias comisiones. Sí, ¿no?, se tuvo que desdoblar. Estábamos en un aula enorme, igual éramos como 150. Y también estuvo bueno porque, como pasó con varios talleres, hubo algunos que no quedaron en la lista oficial, por ahí que no llegó a todas, pero igual las compañeras decidieron llevarlos adelante, así que cuando estábamos ahí en el taller vinieron otras compañeras que era el mismo taller, estrategias para el abolicionismo, pero dentro de las escuelas, como pensar en el marco también, ¿no?, de la ley de educación sexual, cómo incorporar esta perspectiva, así que un montón de docentes y gente interesada y formó otra comisión y se fueron a seguir debatiendo sobre este tema en otro lado, así que no, la verdad muy muy convocante también. Bueno, en todos los años, ¿no?, y en cada uno de los talleres se abren varias comisiones. Lo particular creo que este es que es tan tan masivo este encuentro que, claro, digo, la idea siempre de los talleres es que haya alrededor de 30 personas. Ahora sí, parece sí, que claro, no se puede. La dinámica de taller, sí, en uno de los de pueblos originarios sobre el territorio, y había entre 300 y 400 personas. Claro. Sí, justamente los talleres que de pueblos originarios, que me tocó participar en uno, en el encuentro en Mar del Plata, comentaban, no sé bien cómo, si sigue siendo así, pero comentaban que la idea era justamente que no se desdoble. Entonces, en una oportunidad estuve en uno de Mujeres y Pueblos Originarios que se realizó en el auditorio de una escuela, ¿no? Digo, para que... estaba llena, éramos como 300, pero justamente eso como era enorme porque había sido un pedido particular, no sé si a ese encuentro o siempre. No, debe ser, evidentemente continúa esa modalidad. De que no se desdoble y bueno, y por supuesto que fue súper enriquecedor porque estaban comunidades de todo el país representadas, ¿no? Con compañeras de todos lados y en ese sentido... se entiende un poco por qué el pedido de no desdoblarlo, porque, bueno, quizás en algunas de esas como comisiones, vamos a decirlo así, bueno, puede estar alguna comunidad y no otra, qué sé yo, es interesante, o no sé, solo comunidades de una región en particular, claro. y te hace ver como un fragmento, ¿no? de la cosa. Así que esos también siempre son súper interesantes para ir y escuchar. Bueno, es parte también de la espontaneidad y la diversidad que siempre tienen los encuentros, que bueno, en cada encuentro también suceden cosas distintas, ¿no? Y también cada taller a veces se da una modalidad particular, más allá de que la modalidad general es una, esto de que, bueno, funciona a modo de taller con un máximo de 30 personas, a veces las cosas suceden de otra forma y es parte también de los encuentros en general. Bueno, ya de a poquito nos vamos yendo de esta transmisión. Quedan 5 minutitos nomás para el cierre de esta transmisión especial del Foro Argentino de Radios Comunitarias en el 34 Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis y No Binarias. Estamos con Mercedes de Taller Batuca en 17 y 71, Meridiano Quinto, en la Estación Provincial. ¿Qué están preparando, Mercedes, acá en el playón? Bueno, vamos a hacer una presentación que está dentro de la programación oficial del encuentro. Después tenemos, digamos, mañana otras participaciones, pero bueno, esta es la participación más fuerte que teníamos hoy en el marco del encuentro, visitando esta hermosa estación que no conocíamos. ¿De dónde es el taller Batuca? Batuca es un taller que funciona en el barrio de Chacarita de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cuándo llegaron? ¿Cómo llegaron? ¿Cómo se organizaron para venir hasta acá? Y venimos hace ya varios meses como organizando, porque somos más de 60 músicas batuqueras y bueno, hay que trasladar un montón de los instrumentos, hay que armar toda una logística bastante dinámica para que todo funcione. Estamos parando en una escuela un poco lejos y bueno, con la lluvia venimos igual preparados para poder tocar bajo la lluvia incluso. ¿Y hoy a la tarde participaron de algún taller? ¿Se encontraron con alguna otra batucada, con algún otro grupo, con algún otro contingente de mujeres? No, todavía no, porque recién, cuando paró la lluvia, podemos sí participar de los talleres. Cada una eligió ir a diferentes talleres en distintas universidades y después nos juntamos para el pañuelazo. ¿Y vos en qué taller participaste? En el taller de... no me acuerdo el nombre, pero era... ¿De qué charlaron? Relaciones afectivas, que nos pareció interesante porque aborda problemáticas quizás que no son tan urgentes como las que se vienen charlando en los encuentros y que son las, digamos, los espacios de debate más fuertes, pero también vienen creciendo como otros espacios más reflexivos sobre las relaciones cotidianas. Entonces, Mercedes, ¿a qué hora las pueden venir a escuchar acá en el playón de la estación? Y en un ratito vamos a estar tocando, supongo que a más tardar, 19:30 estamos tocando. Está divino, está cayendo el sol, un atardecer violeta, naranja, muy hermoso, así que bueno, invitados todos a pasar por la estación provincial. Chorra se robó mi corazón. Una moto motochorra se robó mi corazón, se robó mi corazón, se robó mi corazón. Ya nos ha encontrado las 8 de la noche de este sábado 12 de octubre, acá en esta transmisión especial que estamos haciendo con todas las compañeras del Foro Argentino de Radios Comunitarias que han llegado acá en La Plata. Bueno, quien esté del otro lado y quiera imaginarse cómo está haciendo este estudio, está repleto de compañeras de radios comunitarias de todo el país. Así que, nada, desde acá, desde las radios platenses, le agradecemos mucho a todas aquellas compañeras que se han acercado. ¿Les parece que hagamos una ronda de saludos con todas las que están acá? Sí. Por lo menos de las variadas radios. A ver quién empieza. Bueno, saludo. Yo soy Cristina Cabral, de Radio Encuentro de Viedma. Y además, vicepresidenta de Farco, que también tiene que ver con esto, con una decisión que hemos tomado en la red de poder ayudar y colaborar y pensarlo y animarnos a ocupar espacios de protagonismo político, ¿no? También desde nuestras radios. Así que creo que nace esto de escucharnos diariamente en todas las emisiones, de sabernos parte de esta red, y eso es lo que nos ha fortalecido a cada una de nosotras en nuestras experiencias. Y lo vamos a seguir haciendo. Las mujeres no faltamos en las radios comunitarias, como decimos desde Farco, sabemos que es así, pero tenemos otro camino que andar, que es el camino del protagonismo político, del animarnos a tener otras estrategias y a pensar un poco más allá, pero bueno, para cambiar también nuestras relaciones y lo importante que es pensar desde nuestras relaciones cotidianas en las radios hasta nuestras estrategias políticas a nivel nacional. En esas dimensiones somos capaces de andar, ¿no? Y de caminar. Pensar lo cotidiano, las relaciones humanas en nuestros espacios y pensar las estrategias a nivel nacional. Así que bueno, es hermoso. Y a las audiencias, ¿no? También, que comparten diariamente esta construcción en red. Ahí las compañeras de Radio Estación Sur, Noé. Hola, ¿qué tal? Soy Noelia, de Radio Estación Sur. Bueno, como vos decías antes, Cande, esta vez no toca ser de locales, ¿no? Sí, acá recibiendo a todas nuestras compañeras, muy contentas. Bueno, que lo disfruten y que sea un lindo encuentro para todas y para todes. Tal cual. Bueno, Sofía también de Radio Estación Sur, y me parece, bueno, recién venida de un taller, me parece que está buenísimo que se genere esta vibra colectiva, que se puedan problematizar cuestiones que quizás damos como naturales en todas las mujeres, en todas las disidencias, en todos los compañeros, y quizás a veces está buenísimo poder fomentar estos espacios de encuentro en donde intercambiemos ideas. A ver, ahí veo una compañera de gráfica, radiográfica. Sí. Soy Erika Cabezas, de Radiográfica. Veo el estudio repleto de mujeres y me encanta. Un estudio muy bello, la verdad que no lo conocía, y eso que frecuento La Plata porque vengo a ver a mi hermana. Pero me parece hermoso la dinámica que se está dando, la construcción, y esto que decía la compañera de que evidentemente en los medios comunitarios las mujeres no faltamos. Eso me parece como muy importante remarcarlo. Sí, de alguna forma también el feminismo fue parte siempre de nuestras experiencias como militantes que somos, ¿no? Militantes de la comunicación y militantes de diversos espacios. Y en ese sentido, bueno, las radios comunitarias también están atravesadas, estamos atravesadas por esas luchas, ¿no? No faltamos, y hoy, este año y hace varios años ya, nos organizamos para venir todas de esta manera organizada y colectiva a los encuentros y también poder agarrar los micrófonos, transmitir siempre, porque es algo que caracteriza a las radios comunitarias, transmitir desde el lugar de los hechos, desde adentro, siendo participantes, no solamente como reporteras, sino también como, bueno, organizadoras de lo que está pasando, ¿no? Compas, ¿alguna más? Hay un montón de gente acá. A ver. ¡Las quiero! Rocha, todo tuyo el micrófono. Mira. Están tímidas. En realidad vengo a cantar porque a mí me dijeron que iba a haber karaoke. Que me lo inventé yo. No, la verdad que estoy muy feliz. A mí todo lo que es encontrarnos, ya sea encuentro de mujeres o sea encuentro de encuentro, me gusta, me hace feliz. Y esto de ver tantas mujeres, ¿no? Y encontrarnos. Hay como, no sé, tal vez estoy muy emotiva yo y soy una persona que llora por cualquier cosa, pero me da la sensación que cada vez que las veo, a todas ustedes, a las caras, como que tenemos un brillito en los ojos hoy muy particular. Y capaz que estoy flasheando porque soy yo la que está emocionada y el cansancio también, ¿no? Te empezamos tempranito y... El glitter. Capaz que estoy proyectando y soy yo porque estoy que me largo a llorar hace una semana más o menos. Estoy como, veo una cosa, viste, como una cosita movilizante que la piel de gallina, viste, andás. Así que no sé, nada de esto, estoy muy feliz y realmente este mundo lo estamos transformando. Y como dice el eslogan de Futura, tal vez somos parte, ¿no? Bueno, es el eslogan de ustedes, yo no se los voy a robar ahora. Hola, me presento. ¿Qué tal? Soy Juliana, soy del Servicio Informativo Regional. Y nada, lo que decía la compañera, ¿no? Esto de la super emoción. Hoy me cayó la ficha yendo por Plaza Moreno, a eso de la 1 de la tarde, 2 de la tarde, que llovía y había carpas y ver los toldos y ver, me imaginaba también las carpas de Plaza San Martín, y que a pesar de todo hasta estaba la feria, con lluvia y todo. Entonces, además de esto de conocernos, que me parece re importante esto del encuentro, de conocernos, no podemos construir nada si no nos conocemos, también esto de la fuerza que le metemos para contra todo, nos vamos a encontrar, o sea, no es pregunta, y eso es algo que celebro también desde acá. Sí, me parece importante, o sea, también más allá de todo lo que sentimos y nos genera este encuentro, como tomar conciencia del hecho histórico y político que estamos viviendo hoy, digamos. Hoy hace un rato hablábamos con alguna compañera como de todas las diferentes discusiones y diferentes posiciones que hay en este encuentro que nos hacen, con las que llegamos hasta acá, y estamos acá y estamos todas juntas en 3 días haciendo que eso resuene en todo el país y en todo el mundo, porque es algo sumamente importante. Y bueno, creo que tomar conciencia de eso a mí me da un poco de escalofríos, y la verdad que también que como radios podamos estar poniendo la voz y el cuerpo para esto es muy importante. Bueno, mi nombre es Clara, también de Estación Sur, y como decía ahí recién la compañera del servicio informativo, hoy a la mañana, 9 de la mañana, todas nos despertamos con grandes expectativas y vimos que, bueno, el clima estaba terrible. Y igualmente la campaña Somos Plurinacional hizo la apertura y había muchísimas mujeres, muchísimas disidencias, mujeres trans, travestis, lesbianas, no binarias, y creo que eso y la cantidad de gente y expectativa que había, más de 200.000 mujeres que iban a venir acá a la Ciudad de La Plata, nos genera a nosotras como mujeres que están en medios de comunicación muchísimas ganas de seguir haciendo comunicación feminista para lo que es el futuro, así que muy contenta. Bueno, compañeras, si les parece, nos está esperando afuera una parrilla, un poco de cositas para tomar y para continuar la noche y todo lo que nos resta de encuentro, ¿no? Porque lo cierto es que esto es el primer día nomás, acaba de empezar. Desde Farco ya hicimos, esta fue nuestra segunda transmisión especial, así que felicitaciones a todas, a todos que participamos en esto, a todos los que han acompañado, también compañeros de nuestras radios que se han puesto a disposición para lo que también era necesario para que esto se llevara adelante. Así que un abrazo grande y enorme a todas las personas que han estado del otro lado escuchando. Mañana seguimos igual con toda la cobertura de Farco. Nos vamos a estar encontrando en lo que va a ser la marcha del encuentro. Va a haber una transmisión también desde la marcha que invitamos a sintonizar desde las 6 de la tarde. Si les parece, les damos el cierre a esta transmisión. Nosotros vamos a seguir un ratito más porque todavía hay que festejar este encuentro. Bueno, y desde Farco los invitamos entonces a sintonizar el día de mañana. El día de mañana que vamos a cerrar definitivamente entonces las transmisiones del Foro Argentino de Radios Comunitarias en el 34 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans y Travestis. Ya es hora, ya crecí, me encendí, me esta vez más. Ya es hora, ya crecí.